Buen día, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. Nuevas sospechas de redes de trata que operan en la provincia de Córdoba. Fue a raíz de un hecho denunciado en San Marcos Sierras, el tercero que se vive en el año. Dos mujeres denunciaron ahora un posible intento de secuestro y hecho de trata de personas en el tranquilo pueblito del noroeste de Córdoba. Fueron seguidas por una camioneta que les sacó fotos interceptándolas en dos esquinas del pueblo. Radio Comunitaria Garabato habló sobre trata y violencia en Córdoba con Sara Berni de Red Viva, una asociación contra la violencia y el abuso de las niñas, niños y adolescentes que articula acciones en Argentina y Latinoamérica. Mira, el jueves pasado tuvimos justamente una conferencia de prensa donde estuvo Diana Macía, Dora Barranco, Enrique Estola, María Elena Nadeo de la PDH Nacional, Carlos Rosansky, ¿no? Una de nuestras preocupaciones son las provincias, ¿sí? Porque nosotros estamos en Buenos Aires y si bien cuesta acceder a la justicia, en las provincias es mucho peor. Nosotros ahí en Córdoba acompañamos a tres jardines que están haciendo la denuncia. Cuando fuimos tomando conocimiento en esas causas, veíamos que el relato de los niños y las niñas era similar y entre ellos no se conocían. Y además, tenemos un problema grandísimo con la fiscal Chirino, que hay ahí en Córdoba, sí. Con la jueza Romina Sánchez Turaza, me hago cargo yo de lo que estoy diciendo, porque la denunciamos el otro día, yo te digo, en esta conferencia de prensa, porque, a ver, vos me dirás, ¿qué tiene que ver el abuso sexual en la infancia con la trata? Está relacionado, está íntimamente relacionado. Nosotros pedimos que cuando hay este tipo de denuncias, si se puede, como en este caso de los jardines, que te digo, se puede tener acceso a los denunciados, que se investiguen los aparatos que tienen en su poder, tanto sean computadoras, celulares. ¿Por qué no lo hacen? Porque nosotros estamos convencidos que estas redes operan con gente que está en el poder. Entonces sabemos, estamos convencidas de que operan redes de trata, y Córdoba es una. No desestimen las denuncias de esas criaturas que hablan, de esas mujeres que hablan, porque cuentan con esa impunidad. Por su parte, la Garabato indagó sobre los protocolos de actuación en las comisarías. La subcomisario Marisela Acuña, a cargo de la comisaría local, afirmó que buscan establecer una política de colaboración y cercanía con los vecinos para investigar estos hechos. Y confirmó que no se aplican los protocolos específicos para las denuncias de violencia y sospechas de trata. ¿Ustedes se manejan con la protocolo? Yo no podría establecer que se trata, esto se informa a fiscalía y ellos decidirán si esto se eleva a la justicia federal o lo trabaja la fiscalía de instrucción de Crueleje. ¿Pero la policía tiene algún protocolo particular para recibir este tipo de denuncias? Nosotros lo elevamos, o sea, se entrega de oficio y se eleva. Otra. Sí, se entrega de oficio y se eleva. Fiscalía decide si se eleva a lo que es la justicia federal o lo va a trabajar ellos. Mientras continúa la investigación, se realiza en San Marcos una movilización autoconvocada en la plaza a la que se suma la colectiva feminista local con una intervención por la Semana contra la Trata.